vivir. Voy a olvidar el dolor, el dolor. Voy a querer, quiero sentir, siento poder, porque puedo aguantar sin ti. Lástima de amor, lástima de amor, lástima de amor, confundido con ambición. Al fin lo podemos entender tú y yo. Cínica moral, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira. La felicidad, mágico y glamour, arte, libertad, por la juventud, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira. Yeah. Mentira. Eso que ves, olvídalo, es al revés. Piénsalo, piénsalo, decide ya sin ser sentimental. ¿Quién te ha dicho la mentira o la verdad? Decídelo, solo tú, pásalo. Cínica moral, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira. La felicidad, mágico el amor, arte, libertad, con la juventud, tengo que olvidar eso que aprendí, menos el amor, era todo mentira. Era todo mentira.